El día de hoy estamos cerrando los festejos del 6 de junio, precisamente en nuestro cumpleaños el día de hoy. Hemos empezado el 1 de junio con un concurso de karaoke. El día de ayer por la noche nuestro festival de danza y bueno, hoy la fiesta grande, en la cual hemos realizado a las 8 de la mañana la ofrenda floral. Ha concluido la misa y a partir de ahorita estamos por iniciar el acto principal, en la cual van a tiene su plus este día para poder posesionar a la nueva dirección ejecutiva regional del Norte Cruceño. Por lo tanto, a partir de hoy, pues el Frente Amplio del Magisterio FAMA nuevamente en la federación para poder seguir trabajando en beneficio del colega maestro de base. Lo primero que hay que resaltar es de que hoy por hoy, a través de la confederación, ya se ha tramitado el asueto y que a partir de aquí seguramente va a entrar como un decreto supremo para que todos los años tengamos un momento de regocijo, un momento de esparcimiento y con mérito propio ganado el maestro, ¿no? Entonces eso es lo primero. Lo segundo, pues hay demandas que se están encarando a través de la confederación y con seguridad esta nueva dirección ejecutiva va a continuar el trabajo y son puntos esenciales. Son 70 los puntos dentro del pliego petitorio, pero lo que más se ha centrado ha sido la nivelación de horas al colega maestro de alternativa, las 100 horas al nivel inicial, el reconocimiento a la formación postgradual y bueno, también en los avances dentro el tema de la caja de salud. Y en fin, hay diferentes actividades en las cuales pues apoyados con nuestra confederación, la federación también va a seguir en el mismo camino.